Yo creo que, Alberto, recurrir a la justicia, y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción, es la peor de las respuestas. Se usa, como en este caso, para impedir que un decreto nacional cuide a quienes tiene que cuidar. Me parece realmente repugnante que de nuevo, y además de manera no solo injusta, inadecuada, sino fuera de derecho, se use a la justicia para, en este caso, perjudicar a los que tienen que ser cuidados. Así que alguien se va a tener que hacer responsable. Me parece que es a los que manipulan la justicia para que los beneficie políticamente. Esto es absolutamente inaceptable. La provincia de Buenos Aires no va a dejar que ocurra. Quédate tranquilo, Alberto. Acompañamos las medidas. Preferimos ser antipáticos con algunos que ser absolutamente irresponsables y hacer política con la vida y con la muerte. Muchísimas gracias, Alberto.